Cranberries pasando por los pares activos del planeta rock. Zombie, y antes teníamos Dreams en petición que nos llegaba en Bogotá. Un saludo para Alejandro, perdón, para Alejandra, que escribía en nuestro WhatsApp. Algún par activo de Cranberries caería bien. Luisca, un abrazo, feliz tarde. Bueno, lo que ustedes pidan, sus peticiones son canciones, sus deseos son canciones en el planeta rock. Hablábamos hace un ratito de conciertos que tendremos, del Festival Cordillera, de Imagine Dragons, pero ¿qué tal si nos vamos adelantando un poco en el tiempo? Pensando en lo que será el mes de agosto cuando tengamos a Green Day de regreso en nuestro país. Por eso, para activo, que traerá American Idiot, y esto llamado One Eyed Bastard. Es Green Day en Radio Activa. Los pares activos en Radio Activa. Es un placer darles la bienvenida a una segunda hora en que estaré acompañando su festivo de pares activos en el planeta rock. Soy Luisca Guerrero, gracias por estar orbitando Radio Activa en Bogotá 97.9 FM, en Medellín 102.3, y desde cualquier parte de este planeta rockero en radioactiva.com, a través de nuestra aplicación. Hoy acompañando su festivo con artistas que multiplicamos por dos. ¿Tiene ganas de alguno de ellos? Cuénteme en el 305-34-0776. Por ejemplo, saludos para Carlos, que anda por ahí con ganas de escuchar Enanitos Verdes. Se lo prometo en esta hora, parcero. Anda por ahí también Jonathan, que se va a encargar de traer un par activo de Oasis con Don't Go Away, y dice que la otra se la deja a la casa. Bueno, mezclémoslo con Don't Look Back in Anger. Así de fácil, caiga al 305-34-0776 y yo me encargo de todo lo demás. Y vamos a iniciar por lo alto. ¿Par activo de los Rolling Stones o qué? Con uno de sus sonidos leyenda como Satisfaction, pero también con el sonido que en su momento hizo que muchos en el mundo los consideraran como adoradores del diablo. Y la verdad es que solamente se estaban divirtiendo con la música. Esto se llama Sympathy for the Devil, par activo de los Stones en el planeta rock. Bienvenidas, bienvenidos.